¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Tzintzilik Irratia. Bienvenidos una vez más a Aupa Compas. ¡Aupa Compas! En el Valle Galletero. Todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Un miércoles más aquí, dando la turra. Espacio para la difusión de ideas libertarias. En Tzintzilik Irratia, Oreretako Irrati Librea. Yeah. Quiero saludar antes de nada a mi bonito gato que se llama Tango y hoy cumple 7 años. ¡7 añazos! Tango. Bien, aupa compa, aupa, aquí estamos también en una nueva entrega de este espacio para la difusión de las ideas libertarias desde la estación Tzintzilik Irratia. La voz libre del Valle Galletero. Y nos tocan contenidos porque hoy la verdad es que traemos el programa preparado, compa. Cargado, vamos. Y cargado, así es. Son un poco tres manos las que vamos a jugar en la tarde de hoy. Y comenzaremos pues con una entrevista que realizamos este lunes pasado con Mireia, una mujer integrante, participante en la conferencia ELAI, Espacios Libres de Apartheid Israelí, que se celebró el pasado 29 de noviembre, el viernes sábado, se realizó en Valencia. Una red de municipios que buscan implementar, diríamos, posicionar a los ayuntamientos locales pues con una, diríamos, una disposición contra el apartheid israelí al pueblo palestino. Era 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con la lucha del pueblo palestino, y veíamos un poco interesante saber que se estaba moviendo desde estas posiciones también activas que están relacionadas con la campaña BDS, boicot, desinversiones, sanciones. Bien, pues esta entrevista será la que primero os pongamos hoy, diríamos, como nota también de nudo seguido con anteriores audios. Hicimos también una entrevista con nuestro Bulchatus, que estuvo ahí también hablándonos pues de las concentraciones últimas que se realizaron con el bombardeo de Gaza y la acción militar llevada a cabo por el Estado sionista israelí. Pues con esto, de estas cosas hablaremos con Mireia, y luego tenemos también poco más. Luego bajaremos a las cloacas laborales, al inframundo laboral. Inframundo laboral. Y estaremos con Taris, un compa de la CNT que trabaja en la CAF y al que hemos realizado una pequeña entrevista. Bueno, pequeña. Una entrevista en condiciones. Prolongada. En condiciones. Hoy por la mañana hemos podido tomar contacto con él y hablar un poco pues de asuntos sindicales en el mundo del trabajo. Y luego se han encendido ya las lucecitas, y las lucecitas de este tiempo de cambio anual, ¿no? Que tan goloso es para la industria y para la falsedad que se vive en estas fechas. Así es, la puta Navidad. La puta Navidad, puta falsedad. Es lo que hay. Si te incordia, te jodes. Será una cosa, pues que bueno, que este un pequeño trabajo que hemos realizado, diríamos, con los compas de Alegría Libertaria. Así es. Va a ocupar este último tramo del programa. Los compas de Alegría Libertaria ahí siguen. Hoy no podremos escuchar el desinformativo semanal por asuntos varios, pero desde luego sí tenemos un recambio, que os lo contaremos al final como sorpresa. Y entre los compas de Alegría Libertaria y el Si Te Incordia Te Jodes, una vez o otra vez, aquí elaborado desde la UPA Compas, todos los miércoles a las 6 de la tarde, pues daremos la forma a esta horita que nos hemos propuesto pasar con vosotras. Bueno, pues daremos paso a esta entrevista sostenida con Mireia, un poco para hablar de esta red de municipios. Muy interesante, además. Vamos ahí. Nos encontramos con Mireia, integrante participante de Red de Municipios contra la Apartheid Israelí, el AI, Espacio Libre de Apartheid Israelí, que este pasado fin de semana, 29 de noviembre, se han reunido en Valencia con la intención de, diríamos, de abrir ese campo de actuación contra la Apartheid Israelí, contra el pueblo palestino. Buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos escuchen. Buenos días, Mireia. Hola, buenos días. Bien, como decía, este fin de semana o el pasado viernes 29 de noviembre se produjo este encuentro de municipios contra el apartheid israelí, abriendo el espacio ELAI. Para empezar, ¿nos puedes explicar un poco qué es este espacio? Vale, pues esta es una campaña que desde la RESCOP, que es la Red de Solidaridad con el Pueblo Palestino, impulsamos desde hace 2 años... para trabajar con los municipios del Estado para que se declarasen espacios, ¿no?, instituciones libres de apartheid israelí. Es decir, que se declarasen espacios en favor de los derechos humanos y que, por lo tanto, no albergaran en sus espacios ni actos, ni campañas, ni compra con entidades o con empresas que vulneran los derechos humanos. En este caso, que vulneran los derechos humanos en Israel o que perpetúan el régimen de apartheid que está ocurriendo en los territorios ocupados palestinos. Bien, y tengo entendido que estabais reunidos, pues no sé si del orden de 16, 19 municipios de la península. ¿Nos puedes enumerar? Pues la red, esta red de municipios del AI está constituida por todos aquellos municipios que han aprobado a lo largo de estos últimos 2 años mociones para declararse espacios del AI. Tenemos un total a nivel estatal de unos 80 municipios que han aprobado esta moción, y lo que ahora estábamos intentando hacer era dar un paso más allá y no solamente aprobar las mociones, sino poder constituir una red, ¿no?, entre todos estos municipios, poder tejer entre todos para poder un poco trabajar de forma más coordinada, de forma más organizada, y poder también pues trabajar conjuntamente en este encuentro, que es el segundo encuentro que realizamos de esta red. El primero se hizo hace 2 años en Donosti. Ajá. Y este es el segundo. Han participado entre 16 y 18 municipios del Estado. Dentro de los municipios también ha participado algún municipio que no ha aprobado esta moción, pero que sí que quiere y están trabajando activamente por la solidaridad con el pueblo palestino, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, pero que, a pesar de no haber aprobado la moción, sí estarán también dentro de esta red, que también quieren, evidentemente, pues trabajar acciones desde el municipalismo para denunciar lo que está ocurriendo en Israel. Bien, entiendo que habréis salido con algunos trabajos, propuestas para llevar adelante. Así un poco por encima, ¿nos puedes contar en qué consisten? Sí, mira, este encuentro tenía 2 objetivos. Por un lado era el de poder elaborar una guía práctica de cómo poder aplicar ser un espacio del AI como municipio, principalmente en 2 ámbitos, un lado en el ámbito cultural, en el ámbito de la programación cultural de los ayuntamientos, y por otro lado en la contratación pública, para poder trabajar cláusulas sociales que provoquen que los ayuntamientos únicamente contraten con aquellas empresas que defienden los derechos humanos. Eso era por un lado. Entonces, ahora elaboraremos una guía que le haremos llegar a todos los ayuntamientos que son espacios libres de apartheid israelí. Y por otro lado, sí que queríamos reforzar la coordinación entre los municipios. Entonces, los deberes que nos hemos quedado es entre la Redcop y algunos ayuntamientos que participaron en el encuentro, el empezar a pensar y elaborar cómo queremos constituir esta red. Se decidió que haremos una como una entidad formal, ¿no?, con sus estatutos, y en esa entidad formarán parte y pediremos que formen parte todos aquellos ayuntamientos que son el AI. Entonces, ahora hay un camino de ver cómo queremos que sea esa entidad, qué estatutos, de qué manera organizarse. Y bueno, sí que nos hemos dado todos estos meses de aquí a las próximas elecciones para poder constituir, ¿no?, y tener consolidada esta red para pedir a los ayuntamientos que se integren dentro de la red. Bien, así un poco en lo que nos cuentas, pienso que bueno, que camináis al lado de la campaña de BDS, boicot, desinversiones, sanciones. Claro, sí, o sea, nosotros dentro de la red, evidentemente, sí, trabajamos y trabajamos, ¿no?, por el apoyo al BDS. Dentro de las mociones que están aprobando todos estos ayuntamientos, un lado es la de, ¿no?, por una parte hay un acuerdo y es declarar su espacio libre de apartheid, pero también en esa moción está el acuerdo de reconocer el derecho al BDS y, evidentemente, el de trabajar junto con las entidades, junto con los comités BDS que cada municipio tiene en su territorio. Y para nosotras, como Resco, el BDS es una de las principales herramientas que hay que implementar en nuestro día a día, ¿no?, tanto a nivel individual, pero también a nivel colectivo y, por lo tanto, también en las instituciones con las que participamos, porque es la herramienta que el pueblo palestino nos ha dicho, ¿no?, y nos ha mandatado como la principal herramienta para poder acabar con el apartheid, con la colonización de los territorios palestinos. Bueno, y BDS, pues también ahora en estas fechas que vienen con el cambio de año y donde las personas, pues parece que nos intercambiamos regalos, ¿alguna propuesta en ese sentido de un poco por dónde realizar nuestros regalos, nuestras? Exacto, sí, para mí lo positivo, ¿no?, que tiene esta herramienta de boicot es que, aunque evidentemente es importante que sea un acto colectivo, también puede ser un acto individual y todo el mundo en su día a día puede hacer este boicot a esos productos que o bien están fabricados en Israel y por lo tanto están fabricados en territorios ocupados, o bien están fabricados por empresas que mantienen el apartheid en Palestina. Entonces, es muy fácil porque si la gente entra en la página boicotisrael.org, ahí hay una lista de esos productos que son boicoteables. Para nosotras los principales, pues evidentemente es HP, que es quien tiene toda la tecnología de los checkpoints y de los puntos de control, que hay más de 2.000 puntos de control en todo el territorio palestino. Ese es nuestro principal, pero también hay muchas otras empresas que perpetúan este estado de apartheid y que es importante, pues que bueno, ¿no?, que en estos momentos, ¿no?, de Navidad, de regalos, pues no se consuman, ¿no? Pues Imaginarium, por ejemplo, es una de ellas y bueno, ¿no?, mucha gente en este momento de regalos a los más peques, pues es una de las tiendas donde más se consume, pues bueno, pues en Imaginarium también le llamamos al boicot, pero ya te digo, en la página boicotisrael.com ahí tenéis toda la información. Bueno, daremos lectura, entraremos en ese portal de información contra el apartheid israelí al pueblo palestino. Una cosilla, un apunte. Yo soy vecino de Rentería y bueno, ¿cuál es el camino que trazáis para hacer llegar al ayuntamiento de esta localidad diríamos ese trabajo realizado desde la red de municipios? Pues principalmente nosotros la vía de entrada a los ayuntamientos siempre es por nuestros grupos de BDS locales. Y entonces, siempre que haya un grupo de BDS local, siempre les llamamos y les pedimos que colaboren con la campaña, pues poniéndose en contacto con los ayuntamientos, ¿no?, de su territorio, para un poco ir, contarles qué significa esta campaña, qué es el BDS, porque es importante explicar, ¿no?, que nosotras, el BDS es un movimiento global que defiende los derechos humanos, porque mucha gente nos tacha de algo que no somos. Entonces, bueno, ir a explicar, y de normal, pues un poco el poder también contarles que esto no es una cuestión solamente de unos pocos, sino pues eso, ¿no?, que son 80 municipios. Eso es importante el destacar, porque al final ha sido un trabajo muy potente que ha llegado a muchos municipios. Y un poco el poder contarles, poder reunirnos con los grupos municipales de los ayuntamientos y explicarles qué es lo que queremos hacer con esta moción. Y bueno, sí, y poco el camino siempre es eso, ya te digo, principalmente es la vía, pues, nuestros grupos BDS que tenemos en cada uno de los territorios, o en ocasiones ya también muchos ayuntamientos directamente nos llaman, porque a lo mejor el ayuntamiento del pueblo más cercano se ha adherido al BDS, y entonces pues también quieren hacerlo ellos, porque también, ¿no? Pues una vía es un boca a boca, y luego el trabajo de nuestros comités BDS territoriales. Bueno, pues entonces estaremos atentos. Aquí funciona un poco el de Donosti. Estaremos atentos un poco, pues, a ese enlace desde el grupo local donostiarra. Bueno, así un poco ya nos has contado, diríamos, los objetivos de esta reunión mantenida desde la red de municipios contra la apartheid israelí, reunidos en Valencia. No sé, Mireia, nos quedan algunas cosas que se nos hayan quedado fuera de esta pequeña exposición. Sí, yo sí que os llamo, también aprovecharía, porque, bueno, sabéis que el año que viene se celebra Eurovisión, el 18 de mayo. Ajá. Y ganó una cantante israelí la última edición, y entonces el próximo Eurovisión será en Israel, será en Tel Aviv. Y hay una victoria del BDS, porque en un primer momento la ministra de Cultura del gobierno israelí quería que Eurovisión fuera en Jerusalén, saltándose todos los acuerdos internacionales. Se consiguió con la presión internacional que no sea en Jerusalén, sino que sea en Tel Aviv. Y entonces, a nivel internacional, desde los diferentes comités de BDS, estamos haciendo toda una campaña, y en España concretamente toda una campaña con los cantantes de Operación Triunfo, pidiéndoles que quien gane la posibilidad, ¿no?, de poder ir a Eurovisión, que no vayan. Y que no vayan, que no, o sea, ir a Israel a día de hoy es ser cómplice con la vulneración de los derechos humanos, es ser cómplice con los crímenes de guerra que está cometiendo Israel. Y sí estamos pidiendo, en este caso, ¿no?, la gente que estamos en la RESCOP, sí estamos pidiendo a los cantantes de Operación Triunfo que quien sea el responsable de ir y representar a España en Eurovisión en el próximo festival en Israel, no acudan y no vayan. Entonces, esto sí es una campaña muy potente que estamos utilizando estos meses. Cada miércoles en la gala de Operación Triunfo estamos haciendo una campaña por internet para visibilizar lo que está pasando en Palestina y para pedir a estos cantantes que quien sea el responsable de ir, pues que no vaya y no sea cómplice de lo que está ocurriendo allí. Sí, además de esta campaña ahí con Operación Triunfo y para el Festival de Eurovisión, el pasado jueves 29 de noviembre en Donosti se hicieron un par de actos, entre ellos era una concentra en el Boulevard, y ya se habló también un poco, pues, del papel que mantiene la Diputación Guipuzcoana en cuanto a, pues, a intercambios que realiza con Israel, y que no hay manera de bajarles del burro en ese sentido. ¿Puedes decirnos algo de eso? A ver, es importante al final hacer mucha pedagogía de lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? De poder explicar al final las instituciones, ¿no?, las diputaciones, los ayuntamientos, tienen que ser espacios que trabajen con otros municipios en los cuales se defienden los derechos humanos. Por lo tanto, es verdad que las activistas del BDS tenemos toda una tarea de pedagogía de explicar muy bien qué es lo que está pasando en Palestina, porque aunque pensemos que después de 70 años de ocupación todo el mundo sabe lo que está pasando, pues realmente esto no es así en la práctica, ¿no? Y seguimos encontrando cómo hay administraciones públicas que continúan trabajando con empresas de Israel, ¿no?, o con el propio gobierno israelí. Por lo tanto, sí que hay que hacer toda una tarea de pedagogía de explicar ¿no?, la vulneración de derechos que cada día el gobierno israelí está aconteciendo contra el pueblo palestino. Y al final esa es una tarea permanente que tenemos que seguir haciendo. Bien, pues Mireia, nos quedaremos ahí con estas últimas palabras. Pedagogía, acción solidaria contra el apartheid israelí. Pues te agradecemos haber participado en este encuentro con nosotros, y estaremos más veces, porque efectivamente es una labor pedagógica, didáctica, muy, muy necesaria en esta tarea. Que al final es una cuestión de justicia social y de solidaridad internacional, y evidentemente ahí tendremos que seguir estando hasta que logremos, y nosotros estamos convencidas de que en algún momento sí podremos lograr el acabar con esta situación de apartheid y lograr que el pueblo palestino pueda decidir su futuro. Salud y fuerza, Mireia, nos quedamos con tu contacto y ya estaremos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, adiós.

comprar. Navidad, Navidad, puta Navidad, una fecha inventada por el capital. A gastar, a gastar, todos a gastar. Entre más dinero gastes, más feliz será. Entre más dinero gastes, más feliz será. Bienvenidos, bienvenidas, una vez más a Si te incordia, te jodes. Hoy contaremos con la colaboración de nuestros compañeros Ainhoa y Javi de Alegría Libertaria y el Desinformativo Semanal. Los podéis encontrar en iVoox, tan fácil como poner Alegría Libertaria en el buscador y allí encontraréis los audios realizados hasta la fecha. Desde aquí agradecemos la colaboración de estos compas y aprovechamos para mandarles un gran abrazo. Fácil de adivinar por dónde van los tiros en el Si te incordia, te jodes de hoy, con la canción que nos ha dado paso, ¿no? Así es, hoy vamos a hablar de la puta Navidad en mayúsculas, en dos pequeños bloques. Por un lado, vamos a hablar de los contratos basura, el abuso empresarial con jornadas interminables, horas extras no pagadas, incumplimiento de contratos, contratos fraudulentos y una larga lista de violaciones laborales que se producen en esta época navideña que cada vez empieza antes. Y por otro lado, escucharemos el audio de Alegría Libertaria en el que nos van a hablar de consumismo, Navidad, culturas populares y lo que quieran. El olor a mierda de las condiciones laborales silenciado con comilonas, turrones, mazapanes, alcohol y regalos. ¡Feliz falsedad, oyentes! Lo primero que debes saber y entender, trabajador, trabajadora, de la campaña navideña, y esto es extensible a todo el mundo laboral, es que las mejoras de las condiciones laborales o incluso el cumplimiento de las mismas no te van a venir del cielo. Si las quieres, tendrás que pelearte y no va a ser un proceso rápido ni fácil. Así que, trabajador o trabajadora, empieza a coger las riendas de tu vida y empieza a mover el culo. No delegues en los demás, lleva el control de tu vida. En la era de la información al alcance de un clic, hay muchas cosas que puedes hacer a nivel individual, una especie de prefiltro. Puedes pedir la vida laboral para ver si la empresa que te ha contratado te ha dado el alta en la seguridad social. Puedes ver los tipos de contratos que hay, que se consideraría un contrato fraudulento en el tipo de contrato que tienes, si es obligatorio meter horas extras, si el convenio que tienes se cumple, etc. Como ves, solo con eso ya puedes ir haciéndote un pequeño esquema. Desde luego, como personas no estudiosas del tema legal laboral, nuestros conocimientos del tema son limitados. En la complejidad del sistema laboral, cualquiera que no esté especializado se acaba perdiendo. Así está hecha la sociedad, intencionadamente complejizada para necesitar personal especializado y para que los que están en el poder se puedan manejar a sus anchas. Llegado este caso, se te abren dos opciones. Uno. Toda persona que trabaja independientemente de su salario tiene derecho a un abogado de oficio. No hace falta estar sindicado ni nada. Es algo que muchas personas desconocen. En www.justiciagratuita.es, en casos laborales despidos, es gratis. 2. Acércate a un sindicato y asesórate al respecto. Desde luego, mantente llevando la iniciativa y las riendas de tu caso. No delegues. Tú tienes que ser parte de la solución con tu implicación. Somos conscientes, trabajador, trabajadora, de las situaciones que cada uno de nosotros tiene, familiares, económicas, etcétera, marcan la actuación. Sería hipócrita por nuestra parte o de cualquier otra persona decirle a otra que su sustento, su casa y su familia dependen de ese jornal se pongan en plan irreductible. Coge con recelo aquellas palabras que los parlanchines vendehumos, que de esos hay muchos y en todos los lados y de todas las sensibilidades sueltan. Habría que verles en el día a día. Muchos hablan y hablan de lo que debes hacer y luego tienen la explotación en sus trabajos y van allí cual corderito. Por alguna irregularidad laboral, explotación consciente o inconsciente, o autoexplotación, meter horas extra para ganar más y más, hemos pasado prácticamente la mayoría en algún momento de nuestra vida laboral. Pero en algún momento hay que decir basta. Quizás esta puede que no sea tu momento, por las circunstancias, pero llegará. Hola, buenos días, Javier. Hola. Hola. tiempo sin saludarte. Ya en Sevilla, de vuelta de nuestro periplo por Ecuador. Sí, pero sin parar. Pero fíjate que a la vuelta de Ecuador paramos por Madrid y nos encontramos con el escándalo de la Navidad. Bueno, escándalo, ¿por qué? Por Rafael. No, escándalo porque es escandaloso que la gente se vuelva tan loca. No, que sale a ver el árbol de Navidad, el encendido famoso del Corte Inglés, que es una empresa que es un referente en la vida navideña. Una empresa española, también te va a parecer mal eso. Hombre, pues sí. Que es como si a todo el mundo se le fuera la olla, que no es cierto que sea todo el mundo, pero que se estalla una locura. Aquí en Sevilla no lo hemos visto así, pero en Madrid es que la Puerta del Sol ya, a partir de ahora, es invivible, intransitable. De tal manera, podríamos decir qué bello es vivir, y sobre todo en Navidad. Ya esas películas no se echan. Sí, seguro. Sí. Y podríamos decir también, yo qué sé, que la gente le entra como un espíritu, el espíritu navideño, ¿no? Desde Charles Dickens, ese espíritu navideño que hace que la gente ponga a un pobre en su mesa y se le regala, se abrazan a los vecinos, que durante todo el año no se hace, se ponen cosas, adornos en las casas, ¿no? Y gracias a la Navidad, pues muchas empresas pueden seguir adelante, porque si no se hundirían, ¿no? Bueno, lo que pasa es que eso también es burlarse de la forma de entender el mundo de la gente, ¿no? Y para mucha gente la Navidad es el momento en el que se puede encontrar de otras maneras y que a lo mejor a lo largo del año no puede, ¿no? Ese es otro anuncio, ¿no? Vuelve a casa, vuelve por Navidad. Bueno, es que la publicidad siempre se hace con las creencias de la gente y con los sentires de la gente. La publicidad tiene ese negocio, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es volver a ver a tus hijos, por ejemplo, juntos, que normalmente no suele pasar, la Navidad es la fecha del año que ya está prevista para eso. Entonces, en mi caso no, porque no nos juntamos, pero porque no tenemos el espíritu de la Navidad. Entonces se utiliza la necesidad de la gente de estar junta, de juntarse, disfrutar, comer y beber juntas, que eso es muy importante para la alegría, compartir lo que ha pasado a lo largo del año, verse una vez más, ¿no? Sí. Ver que un año más nos podemos juntar, acordarnos de la gente que no está y todo eso, ¿no? Yo no entiendo muy bien, hay cosas que no me cuadran. ¿Tú, como antropólogo? La izquierda, ¿no? La izquierda. Que ha vuelto además en Andalucía. ¡Anda ya! ¡Hombre, ha ganado! La izquierda. No sé, la que sea. ¡Anda que! Resulta que critica la Navidad. Y, por ejemplo, defiende que la gente lea, ¿no? Es una de sus bases fundamentales, ¿no? Pues en Navidad se vende el 40% de los libros que se venden en todo el año, por lo tanto la izquierda debería defender la Navidad, ¿no? Y que la Navidad fuera todo el año, porque 40 por 12 sería el 480% más de libros. Bueno, esos son datos del Loi Business School del año pasado, de 2017, en el que, bueno, pues nos informaron esta gran escuela de negocios, que en diciembre se vende el 40% de los libros que se venden a lo largo de todo el año, lo que no sabemos si la gente se los lee o no. ¿Eso qué importa? Bueno. Tiene la oportunidad de leer. El 75% de los juguetes. Por eso la mayor parte de los anuncios de la televisión son juguetes, pero en un bombardeo impresionante, porque a cada niño, si quitando la gente que no tiene posibles, ¿no? Es que cada persona le va regalando le va haciendo un regalo. Entonces cada niño de clase media lo mismo recibe 10, 15 regalos en las Navidades. Claro. Es una barbaridad. Ya lo vas metiendo en el mundo del consumismo, ¿no? Y se pone además ya desde principios de diciembre histérico, ya se plantea, se les da la revistilla de ver qué juguetes quieren. Esos son barbaridades que nos están teniendo en cuenta... Pues si se acaba... Le regalas un juguete educativo, que eso también, están incrementando la venta de juguetes educativos, pero fíjate qué educativo es que se eche encima tantos juguetes en la vida de una niña o un niño, solamente por el hecho de que venga quien sea que venga, ¿no? Pues si se aboliera la Navidad y los cumpleaños, simplemente una ley... Cuando entre un gobierno, ahora que va a gobernar la izquierda en Andalucía, cuando entre el nuevo gobierno, si Susana abole la Navidad y los cumpleaños y se acaba con las empresas de juguetes. Es que en realidad no hace falta tantos juguetes. Es que no hace falta juguetes. Ah. Es que se puede jugar muy bien sin juguetes. El típico ejemplo de que al final el niño juega con la caja, eso es así. Vamos, el problema es que se compite entre las tías y las abuelas y todo eso. Y las madres. Y las madres, a ver qué juguete hace que sonría más ese niño o esa niña, ¿no? Es una competición familiar. Luego se sacan fotos, ¿no? Y se comparan la sonrisa. Pues un poco es así, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo en lo que estamos cayendo gente de todas las diversas ideologías, ¿no? Uh-huh. Que parece que el único límite a eso es el hecho de tener más o menos dinero, que si es periodo en el que tienes menos dinero, pues te gastas menos dinero porque no hay más. Bueno, que hay gente que pide créditos también para los regalos de Navidad. Claro. Bueno, todo eso está relacionado con el consumo, que lo del consumo es que es muy loco. Aunque en realidad los datos nos dicen que, por ejemplo, la comida, que parece que es lo que va a ser lo más, no es un incremento tan grande, porque según... esta escuela de negocios, en Navidad se consume el 10% de los alimentos del año. No, se gasta, se gasta. Es que es distinto, sí, por eso distinto. Yo creo que se come igual, o sea, o menos, porque... porque las cosas son más caras. Las cosas son más caras y se compran cosas más caras. Entonces, si tú el 10% anual te lo gastas en Navidad, en diciembre, no en Navidades, sino en diciembre, que es distinto además... pues resulta que más o menos comen la misma cantidad que el resto del año. Entonces, bueno, ahí la gente gasta en otras cosas. Bueno, que a lo mejor hay gente que acaba... bueno, yo he acabado vomitando más de una Navidad, ¿eh? Ya, ya, porque tú eres muy romana. O sea, ahí en Euskadi, como tú bien sabes, donde los romanos fundamentaron su imperio, pues tenéis esas costumbres de vomitar en Navidad, de... El último polvorón, es que a mí me gusta mucho el dulce, claro. El último polvorón y luego te ponen mala. Claro. Pero que no es tanto... fue por el último polvorón. Eso es. No es tanto por la alimentación, el consumismo no afecta tanto a la alimentación, que en realidad prácticamente no la afecta, como a los productos que se regalan. Entonces, eso quiere decir que una forma muy sencilla de parar este consumismo desenfrenado es... no regalar o prohibir los regalos. No, que desde la... eso son un control estatal. Estamos en contra del control estatal. Bueno, yo estoy en contra del Estado. Yo no sé, eso... no del control estatal. Bueno, entonces, por lo tanto... por lo tanto, que la ley en contra del Estado. Eso. Dale, Ricky. Thank you. solo un momentito calquilao fue, quiso demostrar que la puerta bendita del cielo tan solo la abre la santa humildad. Dale, Ricky. Dos pastores corrían pa' un árbol huyendo una nube que se levantó. Cayó un rayo a nosotros, nos libre, pero uno de ellos lo acarbonizó, pero al otro no, que llevaba la tapa y reliquia de la bien pura beba concesión. Bueno, que eso es algo que podemos hacer muy fácil, y pensar en qué formas de regalar son formas interesantes de regalar. Eso plantea, pues, que quieres regalar libros, hay libros de segunda mano, hay libros que tú tienes en tu casa. ¿Qué pasa, que no puedes regalar un libro que ya esté leído? Está feo eso. Y mira que si ya te has leído 4 veces esa novela, ya la puedes regalar, ¿no? Entonces, que ese tipo de cosas a la gente lo que le emociona es que te acuerdes, que estar juntas. Y si acostumbras a la gente a que el amor se representa por consumo, por más consumo, estás haciendo un caminito que es un poco feo. A Belén. Uh-huh. Por el camino que lleva Belén. Pero por el camino de los reyes. Claro, lo que pasa es que, primero, no eran reyes. Eran magos de Oriente. O sea, que lo de reyes se puso por la corona española, porque los primeros cabalgatas de reyes magos se hicieron en España, concretamente en Andalucía, ¿no? Y estaba gobernando un rey, entonces seguramente, pues, para que pudieran salir a la calle se tuvieron que poner como reyes. Y después es Dios quien inventa eso, porque los magos de Oriente le llevaban regalos al niño Jesús: oro, incienso y mirra, porque apestaba bastante el portal de Belén. Sí, por eso hay costumbre de regalar perfumes también. Claro, ¿no? Efectivamente. El 56% de los perfumes se regalan, se compran en Navidad. El 56%. O sea, otra industria que se puede hundir. O sea, está la de los juguetes, la de los perfumes y la de los libros. Mira, yo la de los perfumes no la conozco muy bien, aunque tengo mis sospechas. Pero la de los juguetes infantiles, está claro que la mayor parte se hacen, los fabrican niñas y niños de países pobres en condiciones deplorables, de explotación tremenda. Entonces, para ver la sonrisa de nuestra hija o nuestro hijo por un juguete que le traemos tan bonito, resulta que estamos provocando la explotación en otros lugares, una explotación bestial de otras niñas y niños como los nuestros, que son iguales, solo que han nacido allí y por lo tanto nos creemos con el derecho de explotarlos. Por una parte está la explotación de quienes fabrican los juguetes, las prendas, por ejemplo, de las deportivas, que se hacen en Pakistán o en la India o en esos lugares en los que se quema una fábrica, mueren, yo qué sé, 200 mujeres y no pasa nada. Y por otra parte está toda la gente que tiene que trabajar aquí en las tiendas, que está deseando de que llegue la Navidad porque se incrementan las ventas, y que se contrata de una forma también bastante negativa, porque lo que se hace es horas extras sin pagar. Después, cosas súper injustas donde se denota el imperialismo español, ¿no? Por ejemplo, hay un 26% de venta de jamones ibéricos, pero hay un 0% de venta de pastel vasco. Es increíble. No es cero. Sí, ahí lo pone en el bursine ese, Skol. No, los pasteles no los ha puesto ahí. Bueno, que el jamón ibérico es una de las cosas que se vende sobre todo en Navidad, pero bueno, que es el no es tanto, porque es el 26% de ventas. Mientras que el perfume es el 56% y los juguetes es el 75%. El libro lo el 40%, no te voy a dormir. Bueno, es que nosotros escribimos libros. Bueno, pero son barato, Creative Commons y todo sí. Eso. Entonces, que son cosas que estamos eludiendo preguntarnos, que es en qué condiciones está trabajando la gente, ¿no? Lo de los cerdos y el San Martín, eso ya es tradicional, eso ya se sabe. Sí, eso se sabía ya de antes, sí. A cada cerdo le llega a San Martín, igual que a Susana. Digo, que ya estamos otra vez, ¿no? Con las elecciones. No, espérate que la Susana, la sultana, todavía no se sabe lo que va a pasar, que todavía hay pactos posibles ahí entre medio, y para eso se están haciendo las manifestaciones anti-Vox, para que la Susana pueda pactar con Ciudadanos. ¿No? Digo yo. Sí, o con Chema. A mí me suena. Chema. Sí, o con esto es con el Chemita, que me suena a mí. Pero bueno, que estamos hablando de la Navidad, ¿eh? Pero eso también ha sido Navidad. Sí, la verdad. Ya estamos en ese periodo, ¿no? Que todo eso que se habla, que si los belenes y todo eso, en realidad eso son cosas que no están relacionadas con la fe, sino con el gusto de las tradiciones o lo popular o el disfrute de hacerte tu propio belén y montártelo como a ti te guste y esas cosas que además son cosas manuales muchas veces y que generan creatividad, y a veces a eso se le insulta mucho más desde posiciones anarquistas o comunistas por representar la fe, y en cambio gente anarquista, comunista y todo eso sigue gastándose un montón de dinero en perfumes, en libros, en lo que sea, que genera precariedad, porque al acumular las compras en un periodo determinado hace que se sature esa venta solamente en un mes de trabajo, con lo cual el resto del año pues tienes que estar esperando la Navidad, y cuando llega la Navidad, como hay competencia y el periodo es muy corto, pues es lo que pasa, que trabajas 12 horas, 14 horas, no te puedes quejar, claro. Todo eso. Bueno, para la Navidad, ¿no? Así eso está bien. Si no, ¿cómo vamos a disfrutar las personas que somos vagas de la Navidad? Para tener una cosa de vago. Sí, entonces, por eso, en realidad, si la Navidad la convertimos únicamente en consumo, desposeyéndola de todo lo demás, estamos provocando un mal muy grande, en muchos sentidos, un mal global y un mal local. Si lo planteamos, que la Navidad es un bonito momento en el que nos juntamos porque hay un par de días de fiesta, bueno, que para mucha gente solo es un día porque el 24 tiene que trabajar hasta que la gente acabe de comprar y de gastarse su dinero y todo eso, pues el problema es que entonces estamos provocando que el mundo sea un lugar peor. Es un tema de que ahora de la bienaventuranza, ¿no? Y todo eso que, bueno, no son de la Navidad, pero el mismo protagonista, que es el niño Jesús, pero ya hecho viejo. Dice, bienaventurados los vagos porque solo son egoístas de sombra o de sol, según el tiempo. Bienaventurados porque son despreciados y les importa un comino. Bienaventurados porque son como niños y les gusta jugar a cazadores para alimentarse y no para divertirse. Bienaventurados porque tienen el alma sensible y se duelen de las desgracias del prójimo, de que el prójimo trabaje demasiado, de que el prójimo luche por una posición en la vida, de que el prójimo sea tonto. Bienaventurados los vagos porque son temerosos de la ley, aunque nada tienen que perder. Bienaventurados porque son como minerales, con alma, y porque les gusta divertirse honestamente, y porque lloran cuando se les hace daño, y porque hablan de tú a las estrellas, y porque dicen el padre sol y la madre luna, y la noche está serena, o el día está amurriado, o la trucha se pesca en los pocillos frescos, y el cangrejo mejor es el de agosto, y saben refranes antiguos, y a los vientos les cambian los nombres. Bienaventurados los vagos. Bueno, entonces, este es de Ignacio Aldecoa, que es de un alavés, así nos acordamos de Alegría. Un abrazo desde Radio Alegría Libertaria. Os damos paso con nuestros compas de Aupa Compas, a quienes esperamos ver la semana que viene. Sí, va a decir una cosa con esto, ¿eh? Que los vagos nos consumen porque es muy trabajoso. Por eso iba a decir que luchemos por una vida de vagancia. Efectivamente. En la que el consumo sea lo menos importante, sea un alimento y una forma de estar juntos, nada más. Ya en el siglo XIX hubo un libro, Elogio a la vagancia. Claro. Luchemos para una vida sin empleo y para una vida de vagancia. Eso es. Hasta luego. Bienvenido. Bueno, compas, pues nos vamos un poco hoy traspasando esa hora asignada que tenemos en la programación de Sin Chile y Ratia. Y bueno, contábamos también con que hoy el desinformativo semanal no sale, y entonces hemos podido espaciar un poco más nuestro espacio. Pero, compa, lo que sí sale es xenofobia. La fonofobia. Así es. Una descarga, una selección. La adrenalina. Pum, puro pum. Aquí el comparís nos ha hecho una selección exquisita. Pero es la versión, digamos, recortada, porque la extendida, pues a las 8 se va a cortar, pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que es una lástima de no contar con esa web que nos permita un poco todos estos enlaces a podcast, trabajitos que se hacen aquí en radio, y que bueno, pero que será desde luego dentro de poco, cuando todo esto pueda llevarse adelante. Adelante, nos vamos, os dejamos con fonofobia. Un abrazo, hermano, desde Aupa Compas. ¡Salud! ¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para difusión de las ideas libertarias en Sinchilic y Ratia.